se van en caravana, llevando en su rodar pedazos de alma. Cuando vendrán por la huella, trayendo de nuevo a mi rancho la calma. Cuando la ausencia es muy larga, la vida se amarga de tanto esperar. Ay, zampa, ay, vida, polvo de los caminos ocultan el llanto de ausencia tan larga. Vientos en remolino que lleva mi canto pa' donde no sé. Y el dolor que a mí me embargan son noches sin amor que nunca acaban. Cae rocío de pena mojando mi alma con gotas amargas. Cuando la ausencia es muy larga, la vida se amarga de tanto esperar. Ay, zampa, ay, vida, polvo de los caminos ocultan el llanto de ausencia tan larga. Vientos en remolino que lleva mi canto pa' donde no sé.